Esta noche nadie duerme. Esta noche el sueño, aunque amenace, pasa de largo sabiendo que un día como hoy, para ellos las estrellas brillarían por última vez, allá, lejos. Esta noche la vigilia no solo es estar despiertos, sino recordarlos, reafirmar su ejemplo y hacer que ahora ellos sean parte de esos brillos nocturnos que nos mantienen alerta, despiertos, caminando. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Luce Meche a Tarantino. Pero muy buenas noches, gente. Esto es de Goyenecha Tarantino, programa número 42, si llevo la cuenta bien. Y en esta ocasión estoy sola de este lado del vidrio. Seba está en el Puente Porredón, pero ya vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar. Estamos en Radionauta FM 106.3 en el Olga Vázquez, en calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Pero estoy sola de este lado del vidrio, como decía, porque del otro lado está, por un lado, Pablito Lesiani en los controles, haciendo el aguante, Panita Méndez en la producción, y tenemos gente que hoy viene con nuestro crítico estrella y algún otro columnista que nos ha regalado. Vamos a escuchar su voz. Se pueden comunicar con la radio a través de las vías de comunicación, que son el teléfono 451-6917, radionautafm@gmail.com es el correo. Nos escuchan a través de radionautafm.wordpress.com. Radio Nauta es el Facebook o Max Vázquez, y si alguno quiere tuitear algo y que alguien lo lea en algún lado de la galaxia, porque yo no tengo Twitter, es Radio Nauta FM, pero quizá en algún momento lo leamos. Por otro lado, nos pueden escuchar también los viernes a las 16 horas a través de la radio compañera FM La Trinchera, que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, desde Campana, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, y también están en Facebook, FM La Trinchera, y les aparece. Hoy en La Plata es un día londinense, se podría decir. No sé cómo estará el viernes en la ciudad de Campana. Acá no se ve absolutamente nada. Para andar en bicicleta es peligroso, y más si no tenés luces, como es mi caso. Pero bueno, eso no hay que decirlo porque mi padre después se preocupa. Y vamos a empezar el día. Tenemos tema del día como todos los miércoles. Tenemos un efeméride muy particular y muy especial para nosotros, que también va a ocupar gran parte de nuestro programa. Pero vamos a empezar con un poco de música. Y se trata de León Gieco y Agarrate Catalina, que hacen el tema El Ángel de la Bicicleta, que pertenece al álbum de León Gieco del año 2005. Por favor, perdón y gracias. Paredes de baños y cárceles. Gracias. escuchamos a León Gieco con Agarrate Catalina, este tema dedicado a Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, dedicado totalmente a Pablito, nuestro operador, que sabemos que le gusta mucho la murga y es crítico de ella. Estaría bueno que un día salga al aire haciendo una reflexión sobre este tema. Y como todos los miércoles o viernes, si estás en Campana, vamos a hablar un poco de efemérides, esas cosas que pasaron o pasan una semana como la que está transcurriendo, pero en otros años, podríamos decir. Las efemérides que tengo el día de hoy tienen que ver con mucho cumpleaños y mucha muerte, más que hechos históricos, podríamos decir. Antes de un 24 de junio, tengo que decir que el 23 fue el cumpleaños. Cumplió 21 añitos nuestro operador, Pablito Lesiani. Le mandamos saludos en todos los programas, creo, para que se dé cuenta que lo queremos un montón. Bueno, además del cumpleaños de Pablito, un 24 de junio de 1978 nacía Juan Román Riquelme. Para todos los eneises, esa es una fecha muy especial. Así que fue cumpleaños de Román Riquelme el 24 de junio, pero también fue de Lionel Messi, que nació un 24 de junio de 1987, que en este contexto mundialístico y más en el día de hoy es importante, podríamos decir. Aunque a algunos les despierte más amor que a otros, y bueno, no voy a entrar en ese debate porque aparte estoy sola y puede llegar a ser bastante aburrido. Por otro lado, en 24 de junio de 1935 fallecía Carlos Gardel en ese vuelo rumbo a Medellín, si no me confundo. El Zorzal, de vuelta a Medellín, ahí va. Me dice acá Pablito, de vuelta a Medellín, se murió el Zorzal criollo, ¿no? Así era que le decían. Y también murió un 24 de junio, que en el programa anterior, que se transmite por Radio Nauta, el Gladiador de la Cumbia, lo nombraron, incluso lo escucharon, falleció Rodrigo Alejandro Bueno, más conocido como el Potro Cordobés, en ese accidente de tránsito bastante feo, que lamentablemente, o por lo menos a mí, quedan imágenes televisivas muy fuertes. Yo me acuerdo Crónica, que pasaba imágenes asquerosas, pero bueno, bastante típico de esos canales. De la muerte de Rodrigo Alejandro Bueno el 24 de junio del 2000. Pero por otro lado, y acá tendrá que estar Sebastián, pero bueno, no está. Entre el 21 y el 24 de junio se celebra el Año Nuevo Mapuche, que se dice Huitripantú o Huitripantú. Él lo pronuncia muchísimo mejor. Que justamente es la celebración del Año Nuevo Mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral, que es el día más corto del año en el hemisferio sur, o sea, en nuestro hemisferio. Y la traducción podría ser algo así como nueva salida del sol y la luna, una cosa medio así, que seguramente Seba, cuando vuelva al estudio, va a hablar un poco más. Y bueno, y también está esta discusión, lo que hablábamos, creo que lo hablamos en varios programas, de que nosotros seguimos festejando o celebrando fechas que tienen más que ver con el hemisferio norte que con nuestro hemisferio, con nuestra historia. Así que está buena tener en cuenta estas fechas del Año Nuevo Mapuche. Pero también, hablando de cumpleaños y de los 24 de junio, en 1911 nacía Fangio, este corredor tan famoso argentino, que, a ver, yo lo voy a decir y Pablito seguramente me va a poner cara porque lo debe saber. Puede ser que se murió chocando con una montaña de tierra. Lo dije muy a lo criollo, pero nadie sabe. Bueno, creo que es así, por favor. Si estoy diciendo cualquier cosa, me avisan. Tengo ese recuerdo, no sé por qué. Que falleció así, como medio en su mambo, corriendo. Y además, un 24 de junio de 1911, nacía Sábato. Y hablando de Sábato, creo que lo hemos nombrado, por lo menos yo, que me pongo medio pesada con algunos autores. Tenemos un par de cosas para escuchar de él. Hay un montón de entrevistas dando vuelta y este hombre dice un montón de cosas interesantes además. Como por ejemplo su paso por el comunismo, el socialismo. Vamos a escuchar fragmentos de algunas entrevistas hechas a Sábato y respecto a su paso por el comunismo y su ruptura con este movimiento, esto es lo que cuenta. Algunos comunistas de estos que hacen el catecismo, de las que tratan de... me convencieron en la universidad, empezaron a darme obras comunistas y yo finalmente ingresé al movimiento comunista. Nunca me gustaron los revolucionarios de salón. No creo en ellos. Yo puedo discrepar y he discrepado con ideas de Guevara, pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie.

mambo, podríamos decir, que la de Cortázar, la de Borges, este español que entrevistó un montón de gente, que lo transmiten ahora por Canal Encuentro, pero bueno, está en YouTube, dura como una hora y media, así que la recomiendo realmente para tomarse unos mates o lo que sea y escuchar a Sábato. Pero vamos a escuchar un poquito de música, además de a Sábato. En este caso vamos a escuchar un tema que es de Pablo Milanés, pero esta versión está hecha por Luca Prodan y Andrés Calamaro y se llama Años. Writing. El tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu beso. Forzaron momento, formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Temor! A nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tecnos y tecnos los corazones. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, formar un pacto de una verdad. ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te va a cargar, baby? ¿Sos callejero vos? Bancártela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Ya! Cuidado con el temor. Thank you. Bueno, escuchábamos a Luca Prodan de Andrés Calamaro haciendo una versión de la canción Años de Pablo Milanés. Y antes que de seguir, voy a decir para todos los que nos están escuchando, fundamentalmente para la gente de otros programas de Radio Nauta, que Pablito trajo torta a De Goyeneche a Tarantino, así que vamos a enchocolatarnos, que es una cosa que acabo de inventar, un ratito ahora si no nos sentimos tan solos. Vamos a seguir con un poco más de efemérides. Vamos a pasar ahora al 25 de junio, porque hay dos cumpleaños. Uno que tiene que ver con George Orwell, que no nos está escuchando claramente. Nació un 25 de junio de 1903, pero es un autor que algunos de los que estamos presentes lo hemos leído, así que lo queríamos nombrar. Pero también cumple años el gran Ricardo Iorio, cantante de Alma Fuerte, que nació el 25 de junio de 1962. Le mandamos un saludo a Germán Gómez, que es, le gusta mucho Alma Fuerte. Acá, Pablito, ¿te gusta Alma Fuerte? También le gusta. A Pana, más o menos, no es muy asidua de Alma Fuerte. Así que bueno, es el cumple también de el cumple de Ricardo Iorio. Y pasando ahora al 26 de junio, hay muchas cosas para decir respecto a este día. Por un lado, el 26 de junio de 1821 nacía Bartolomé Mitre, otra persona importante en la historia de nuestro país. Fallecía en 1970, un 26 de junio también, Leopoldo Marechal, que hace muy poco hablamos de su nacimiento, incluso nombramos alguna de sus obras, como Adán Buenos Aires. Y en 2007, del 26 de junio del 2007 justamente, moría Mario Sokolinski, que yo me enteré cuando encontré esto, que había muerto Mario Sokolinski, el pediatra, que muchos recordarán por ese programa de televisión que tenía, donde nombraba a los genitales de niños y niñas con diminutivos medio raros, como la pitina. No me acuerdo cómo era el de la mujer, pero el de la pitina era una cosa. Aparte ponía carita así como de compungido. Pero me acuerdo que en esa época era como que todos nos reíamos y hacíamos la misma carita que Mario Sokolinski. E incluso tenía una canción, que podríamos buscarla en un rato, del programa, que era muy particular, muy característica de su programa, porque tenía un programa de televisión. Pero además, un 26 de junio del año 2002... que es eso de lo que vamos a estar hablando un poco hoy también, se ejecutó lo que pasó a llamarse la masacre de Avellaneda, es decir, el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, justamente en la estación Avellaneda, después de un corte en el puente Pueyrredón. Algo que a muchos de nosotros nos marcó muchísimo, fue como quizá el comienzo de la militancia de muchos de los que pasamos por el Olga Vázquez. Algo que fue muy simbólico, no solo a nivel político, sino también a nivel artístico. Hoy en día tanto la estación como el puente pasaron a ser otra cosa para un montón de gente y no solo un lugar donde para el tren. De hecho, la estación Avellaneda ya no se llama más así, sino que se llama Estación Darío y Maxi. Y respecto a eso vamos a escuchar dos audios muy particulares. El primero tiene que ver con, que es muy fuerte, según nos comentó Pana, es muy interesante de escuchar. Tiene que ver con lo que pasó y con lo que se pide año a año, que tiene que ver con justicia y memoria. El segundo tiene que ver con el responsable intelectual más grande de lo que fue este asesinato. Pero vamos a escuchar primero aquello que tiene que ver con lo que 26 a 26 se pide y se recuerda en el puente. Te veo en las villas sosteniendo un techo. Te veo en las marchas con los compañeros, con el puño en alto por nuestros derechos. Viendo. en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, ni senadores, ni ministros. Tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en este puente, en este suelo. ¡Quiero castigo! Pasan los años, ya pasaron 12 y es imposible que estas cosas no pongan la piel de gallina. Recomiendo, hay gente que todavía está a tiempo de ir a la estación Darío y Maxi, de participar de las jornadas que se hacen en el Puente Porredón, tanto ahora, esta noche, como mañana, justamente por los 12 años de lo que fue la masacre de Avellaneda, un 26 de junio del año 2002. Lo que escuchamos era un audio, un fragmento en realidad extraído de un audio que se llama Presente a 10 años de la masacre de Avellaneda, que se hizo en el año 2012, que está completo también en internet, si lo quieren ver y escuchar, hay imágenes que están muy piolas. Pero decíamos que además de esto, y si bien este va a ser un tema que vamos a tratar a lo largo de todo el programa, porque creemos que se lo merece, vamos a escuchar un audio de Duhalde, sí, uno de los responsables más importantes de lo que fue la masacre de Avellaneda. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia, nuevamente quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Bueno, creo que programa a programa se ha hablado de la responsabilidad y de las atrocidades que hay que escuchar de la boca de este hombre. Se sigue luchando por justicia, se sigue luchando por memoria, por Darío, por Maxi, por todos los compañeros que cayeron y que caen en la lucha. Vamos a seguir con este tema, no me quiero adelantar porque uno medio que se mambea hablando y tenemos un programa largo, tenemos muchos audios para escuchar, para recordar, tenemos, si todo va bien, una comunicación telefónica desde la estación Darío y Maxi ahora que se está llevando a cabo una jornada cultural. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música, vamos a seguir con el programa. Ya hablábamos de Ricardo Iorio, de su cumpleaños, y vamos a escuchar entonces Alma Fuerte, Niño Jefe, del disco Alma Fuerte de 1998. Hablaron de él sin apenas conocer.

Hasta las 12. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Finalmente, porque aparte teníamos que comer torta tranquilos, porque no siempre hay chocolate en Radionauta. Así que la estábamos disfrutando. Escuchamos a esos efectos. Hoy no le digo nada porque fue su cumpleaños. Escuchamos al más fuerte en primera instancia y después escuchamos un poquito de Manu Chao en esta noche invernal ya de en La Plata. Hace un frío y hay una neblina realmente horrible, pero bueno, se la pasa bien en la radio, como siempre. Y tenemos tema del día, como dije hace un rato. El tema del día, que lo dijimos en la editorial y de alguna manera lo fuimos como encarando, tiene que ver con la vigilia. Por varias razones. Por un lado, hoy comienza una se desarrolló durante el día y ahora la noche una jornada cultural en la estación Darío y Maxi, y se hace una vigilia justamente esperando el 26 de junio, fecha en la que se cumplen los 12 años de la masacre de Avellaneda, de la que hablábamos hace un rato nada más. Pero si hablamos netamente de vigilia, como todos los programas, quisimos traer aquellas definiciones que algunas de las fuentes más consultadas en internet desarrollan. Una de esas fuentes es el diccionario de la Real Academia Española, muy utilizado en los colegios y las universidades, a la cual a veces le hacemos algunas críticas, pero bueno, es real que es una de las más consultadas. Vigilia viene del latín vigilia o vigilia, se debe decir, supongo, y tiene varias acepciones. Una de ellas dice acción de estar despierto o en vela, trabajo intelectual, especialmente que se ejecuta de noche, obra producida de este modo, el día que antecede a cualquier cosa y en cierto modo la ocasiona. También es una víspera de una festividad de la iglesia. Es el oficio que se reza en la víspera de ciertas festividades. Es el oficio de difuntos que se reza o canta en la iglesia. Es el, a ver, no quiero repetir, falta de sueño, dificultad de dormirse ocasionada por una enfermedad o un cuidado. Igual esto, falta de sueño de... Sí, no sé si sería vigilia, si uno está enfermo. No, más que de vigilia está dando vuelta en la cama con una mala onda si está enfermo, pero bueno, lo dice la Real Academia Española. Otra acepción de vigilia es cada una de las partes en que se divide la noche para el servicio militar. Por suerte acá los hombres están siempre zafados de la comida, de la mayoría. Comida con abstinencia de carne es la vigilia. Y después lo que dice la Real Academia Española es comer pescado, legumbres, etcétera, justamente con exclusión de la carne. Pero también Wikipedia habla de vigilia. Lo que dice Wikipedia es que la vigilia o víspera, día que precede una festividad de la Iglesia Católica, coincidiendo con la Real Academia Española, habla de vigilia pascual, como la celebración de la noche del sábado santo a la madrugada del domingo de resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí me acordé la de la iglesia, que creo que estuvimos hablando de la iglesia hace poco, fuera del aire igual. Por otro lado, vuelve a decir lo de la abstinencia de la carne y dice vigilia, estado de quien se haya despierto. Pero algo también que pensábamos antes de salir al aire es que la vigilia puede tener cierta relación con la palabra vigilar y vigilancia. Esto de estar despierto, la actitud de vigilar, justamente de estar así, atentos. Pero hablábamos hoy de que también vigilia tiene que ver con esto de esperar una fecha. Y hablábamos justamente del 25 de junio y del 26 de junio. Y respecto a esto, a ver si me confundo. Tenemos el audio ese lindo para escuchar, de vigilia. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con... se llama Fotos. Es de Julio Leiva y es un columnista y productor del programa de Radio Vorterix, Tenemos Malas Noticias. Y este audio pertenece al año 2013. La luz es el aire que respira el diafragma. Julio Leiva las captura. Fotos. Fotos. Donde la palabra revela una imagen. Fotos. Martes, 25 de junio, 2002. La Nación. Más de 3 millones sin trabajo. Página. Cada vez llega menos comida. Crónica. La mitad de la población es pobre. Clarín. Vuelven los piquetes a los puentes. El gobierno de Duhalde busca impedir cortes. Foto. Miércoles, 26 de junio, 11 horas. Los piqueteros avanzan sobre el puente Pueyrredón. El frío congela el aire. Se ven gorros, bufandas, camperas, pancartas. Piden trabajo, salud, educación y más planes. Más bolsones de comida. Foto. Arriba del puente los espera un ejército de 2.000 efectivos. La federal, la infantería, la bonaerense, la prefectura, los cabeza de tortuga ya están apostados con sus escudos azules y los palos mirando al suelo. Foto. Los manifestantes avanzan al grito de piqueteros carajo. Los palos agarrados a la altura de la cintura. Darío Santillán y Maxi Costecchi van adelante. Darío lleva un gorro de lana negro y blanco. La ufanda joyesa le tapa el rostro. La campera negra lo cubre de frío. Maxi también tiene la cara tapada y lleva una campera verde. Foto. 11:50, Avenida Mitre. Los piqueteros y la policía quedan cara a cara. Se miran y se desafían como si fueran dos boxeadores. Foto. La infantería queda entre medio de dos columnas de manifestantes. Una piquetera empuja por la espalda a un policía que se da vuelta y le pega un palazo. Vuelan las piedras. Estalla el caos. Foto. La policía comienza a disparar. Corridas, gases, estallidos. Los disparos son incesantes. No paran de sonar. Los piqueteros corren y buscan refugio. La policía avanza. Comienza la cacería humana. Foto. Los tiros vienen de muchos lados. Todo delante de cámaras y periodistas. Los piqueteros no paran de correr y dispersarse como hormigas. Foto. 1205, Avenida Pavón, al 200. La policía avanza en patota. El comisario Franciotti dirige la acción. Camina con la escopeta mirando al suelo. A través de una ventana, un fotógrafo le saca una foto a Franciotti disparando. Caen los cartuchos rojos. Se ven espaldas de piqueteros que se derrumban en el suelo. Foto. 12:20, Plaza Alsina. Hay una chica tirada. Un piquetero trata de ayudarla. Mira su espalda y ve al cabo Leiva, de civil, apuntándole. Siente un impacto en la pierna. Piensa que es una bala de goma. La zapatilla se le llena de rojo. Leiva no para de disparar. Levanta los cartuchos y se los guarda en el bolsillo. Foto. 12:25, Estación Avellaneda. Hall central. En el piso está tirado de costado Maxi Costecchi. Darío está con las rodillas en el suelo ayudándolo. Entran Franciotti y dos policías más. Atrás, los fotógrafos. Darío levanta la mano pidiendo que no tiren. Los policías disparan. Los fotógrafos también. Foto. Darío se levanta y corre. Un fogonazo en la espalda. Darío cae en el patio. Foto. Está tirado. Se revuelca de dolor. Cierra los puños. No para de gritar. Franciotti da vueltas alrededor suyo, como un cazador que disfruta mirar a su presa herida. Foto. Dos policías lo levantan y lo arrastran afuera de la estación. Franciotti le dice a un Darío moribundo: ¿puedes levantarte? Darío está con la mirada perdida. Entre cuatro lo suben a la 28993 de la bonaerense. La mancha de sangre queda en el asfalto y en la arrastrada en la camioneta. Foto. Un policía acomoda el cuerpo de Maxi, lo arrastra de los pies. Maxi queda como crucificado, con los pies juntos, hacia arriba, contra una columna y los brazos extendidos. El policía se agacha y sonríe para la foto. En el piso, manchas rojas. En la cara de Maxi, también. La imagen recuerda al Che. Foto. La policía toma el control de la calle. El panorama es de posguerra. El escenario parece un campo de batalla abandonado. El humo sale de un colectivo incendiado. Hay 160 detenidos, 33 heridos con balas de plomo. Foto. 12:56, placa de Crónica TV. Hay dos muertos. Foto. 14:24, Hospital Fiorito. Franciotti, rodeado de una marea de micrófonos. Está sin gorra, con una gasa abultada detrás de la oreja. Dice: no me extrañaría que alguno de esos muertos fueran producto de una pelea entre ellos. Foto. Zapping en la tele. Piqueteros violentos. Zapping, periodista. ¿Quiénes les pagan a esta gente? Zapping, hombre mayor. Ven, la culpa de los piqueteros. Son encapuchados con palos. Zapping, Majul, dice: no me gusta que vayan armados a los piquetes. Foto. Una compañera del MTD Guernica dice: yo vi que mataron a Maxi y a Darío. Ingresa a la morgue, los reconoce y le pone nombre a los muertos. Foto. 22 horas, Olivos, conferencia de prensa. El secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, abona la teoría que fue una interna entre piqueteros. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dice: en una asamblea de piqueteros se habló de lucha armada. Foto. 27 de junio, tapa de Clarín. La crisis causó dos nuevas muertes. Suman 31 desde diciembre. Se ve a Maxi Costecchi tirado en el piso y una figura fantasmal corriendo. Foto. Esa tarde, a través de las fotos de Pepe Mateos y Sergio Kowaleski, se logra reconstruir la escena del crimen. Allí se sabe que esa figura fantasmal es Darío Santillán, que corría por su vida. El que apuntaba era Franciotti. Foto. Dualde adelanta las elecciones. Foto. 2006, Franciotti y otros cuatro policías son condenados. Foto. 2012, la estación ya no se llama Avellaneda. Lleva el nombre Estación Maxi Costecchi y Darío Santillán. Foto. Maxi y Darío. Una foto a 11 años de la masacre del Puente Pueyrredón. Fácil igual seguir después de ese audio, debo decir, más allá de que uno sea mayorona o no, escuchamos Fotos, que es como un documental sonoro, podríamos decir, una crónica de Julio Leiva, que tengo que decir que está buenísimo. es como una super crónica que te hace correr mentalmente sobre los hechos más relevantes que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda. Te da como una taquicardia, no sé, piel de gallina, es como raro. Es una fecha bastante particular. Repito, estábamos hablando este programa de vigilia. Hoy es la vigilia para esperar el 26 de junio, 12 años de la masacre de Avellaneda. Pero también queríamos, importante, hablar un poco de vigilia, de la vigilia per se, del concepto vigilia. Vamos en un rato a seguir hablando de lo que tiene que ver con el Puente Porredón y la estación Darío y Maxi, pero hoy hablábamos de Wikipedia, la RAE, y es la filosofía la que también haga un poco de vigilia. Y para eso, yo no voy a ponerme a leer cosas de filosofía. ¡Qué cortina más linda que tenemos de fondo! ¿Qué es esto? Es medio música celta, una cosa medio así, ¿no? Tenemos en nuestros estudios, prestado de 17 escalones, como siempre, porque nos encanta robarnos entre nosotros, a Ser W, una persona que puede hablar filosóficamente. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Bien vos? Complicado el audio, sí. Es como sí, que ¿no? Te mueve un toque ahí el piso y no sabes cómo va a arrancar, sí, digamos. Una falta de respeto, de golpe meterme a mí acá. No, ¿por qué? Ah, del que yo pensé que sí. No, ¿por qué una falta de respeto? Sí, viste, qué sé yo. Todas las voces, todas. Ah, antes de eso voy a decir algo, pará. Antes de, para no cortarte, porque viste, yo me acuerdo las cosas, el Alzheimer me está agarrando de joven. En el audio escuchamos La crisis causó nuevas muertes. Y uno, está bueno recomendar. Para muchos es un documental de medio de cabecera, un documental cliché, podríamos decir. Pero es un documental justamente que eligió ese título porque fue el título que puso Clarín después de la masacre de Avellaneda. La crisis causó dos nuevas muertes, así como quien cree la cosa. Es un documental que se hizo en el año 2006. Fue dirigido por Patricio Escobar y Damián Finbarth. Y es corto, está completo en internet, recomiendo que lo vean, es como un super resumen de lo que sucedió ese día, con bastantes entrevistas y testimonios. Se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Y volviendo al tema de la vigilia. Muy bueno el documental ese, es verdad. Bien. Porque fue atrevido lo de Clarín al día siguiente. Mal. E incluso alto maneje, ahí cubriendo a los responsables. Responsables directos. Tal cual. Bueno, pero volviendo, como decíamos, al tema vigilia y a la filosofía, ¿qué mejor que Ser W para hablar del tema? ¿Cómo estás? Volvamos de nuevo. ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Está frío. Horrible. Sí. No sé si estoy soñando, no sé si estoy en estado de vigilia. Exacto. Ahí empezamos un Ese poco, fue el ¿no? puntapié. Con, claro. Bien porque ahí. La filosofía se ocupó de esa parte. O sea, ¿cómo estar seguro de que esto que estoy acá, este estado de vigilia, es tal? Digamos. Yo te digo algo, yo hablando, pensándolo de afuera y sin leer demasiado, si lees mucha filosofía, te puedes agarrar unos pedos mentales, así te lo digo, ¿o sí, no? Sí. Te empezás a cuestionar todo, estoy acá, no estoy acá, ¿por qué? La duda, exacto, sé que soy, pero no soy. Es que en la filosofía no se trata de tampoco de que te respondan nada, ni responderte, se trata de por lo menos de permanecer en ese estado de duda permanente, cosa de que, bueno, transito la vida sabiendo que no es así. Básicamente. Claro. Y es interesante. Sí, hay mucho en el medio. Te vas ahí a encontrar con gente que... Que no. Se droga. No, no, me digo. Para ponele, si querés, pero no. Gente que se va a angustiar. Claro. Pero tampoco es una angustia que uno dice... Son como esas mariposas en la panza, la angustia esa. Es como, no sé si existo. Claro. Re bien, básico. Sí. Re bueno. Sí, básico. Bueno, no, en la filosofía el tema de la vigilia y el sueño sí. Se trató desde casi el inicio, desde los presocráticos, o sea, casi desde el inicio de la filosofía occidental. Ay. Aún así es un tema muy importante en todo lo que, toda esa parte que el occidente se encargó de eliminar o de incorporar hoy mediante técnicas non sanctas, se podría decir, uh-huh. Que es la filosofía oriental del budismo y los libros védicos o los Upanishads. Donde dejan en claro que los orientales tuvieron mucho más acuerdo con respecto a que, bueno, eso de lo que te decía, ¿cómo sí. sé si esto es real o cómo sé si el sueño es real? Ajá. Y en la tradición occidental filosófica hubo como otro tipo de otra forma de encarar el mismo tema. Ajá. Te decía, los presocráticos se ponían a pensar en lo mismo, uh-huh. Y ya Platón, con la alegoría de la caverna, que no sé hasta cuánto conocerás, nada. Esa de que de golpe los hombres estamos como en una caverna donde estamos viendo nuestras propias sombras. Preguntarse por la vigilia o por el sueño sí. Es básicamente preguntarse por la realidad. Bien. O sea, es como que no podés irte nada más al tema de la vigilia. La vigilia sería apenas un nexo, porque tampoco es estar despiertos, la vigilia. Si bien las acepciones estas, exacto, que leímos dicen eso. Dicen, bueno, sí, como lo contraponen totalmente al estar dormido. Ajá. No, filosóficamente se podría decir que la vigilia es como ese espacio que no se sabe muy bien si uno está despierto o está dormido. Ah. Es el nexo entre la razón y la no razón, uh-huh. Es el nexo entre estar ahí como activo, la conciencia y la inconsciencia, si se quiere, del sueño. Sí. Hay una tradición también filosófica que lo sigue como el hecho de, bueno, conocemos la vigilia porque sabemos que soñamos. ¿Entendés? Sí. Yo voy a ir lento, porque a mí, viste, estas cosas... No, está bien. Lo voy como razonando. Cualquier cosa... La idea es preguntarse. Obvio, no, obvio. No, como te dije, no... Yo me acuerdo cuando cursé filosofía que estaba, viste, así como... No vamos a venir a responder. Tenía que tener todo prendido para... No es fácil. Capaz que hay gente que sí, pero bueno. Como te decía, hay concepciones igual muy locas. Tenés aquellos filósofos que se han quedado en el... por ejemplo, Descartes. Basa toda su filosofía en eso. ¿Cómo saber si distingo esto de la realidad, del estado de vigilia, con el sueño? Para cuestionarse, básicamente. Y otros lo llevan más al plano, si se quiere, metafísico. Pero hay filósofos como Walter Benjamin, sí, un alemán muy lo conocido, tengo. Crítico, escritor. Escribió mucho sobre estética y filosofía del arte en general. Pero que usó el término para tratar de generar una crítica hacia la modernidad, que tal vez es la parte que más nos interesa, digamos, si vamos a tratar el tema de la vigilia, vamos, sí, a tratarlo como una crítica a los sistemas dominantes, ¿no? En algún modo. Él lo utiliza como crítica a la modernidad utilizando la figura del flâneur. No sabría pronunciarlo muy bien, es una palabra francesa. Pero bueno, no importa. Que sería como un soñador, sí, lo que a nosotros nos pasa en el sueño, como un soñador que atravesamos este mundo sin dejándonos fascinar por el mundo que nos rodea. Bien. Bien. Que eso, digamos, suena interesante, el dejarse fascinar en el cotidiano, ¿no? Sí, que es algo que no nos pasa, porque el advenimiento de la modernidad, uh-huh, hizo dejarse fascinar por lo que nos pasa... Es básicamente adquirir experiencia. Bien. En el mundo moderno, la velocidad, el bombardeo constante de cosas, uh-huh, a veces no nos permiten terminar de comprender cómo adquirir esa experiencia. Porque Benjamin habla de la experiencia como del pasado. La relaciona íntimamente con el pasado y el, sí, hecho de que, bueno, tener experiencia es tener memoria. Es tener, bien, memoria de un pasado. Está. Entonces... Voy siguiendo. ¿Sí? Sí. Entonces utiliza la figura del flâneur y utiliza a Baudelaire, sí, el escritor maldito francés, y esa cara violenta, como la figura del flâneur por excelencia, aquel que iba por la vida realmente dejándose sorprender y entendiendo entonces eso como una postura casi antimodernista, si se quiere, en el sentido de que podía adquirir experiencia. ¡Qué bueno! Todo esto, utilizando el concepto de vigilia, sí, me ha llevado a otro lugar, no al estado de decir, bueno, estoy despierto, sino... Eso, estar despierto no significa estar caminando por ahí, me doy cuenta de lo que tengo que hacer, o los horarios, o el tiempo, etcétera. Uh-huh. Estar despierto significa dejarse sorprender, si se quiere. En ese aspecto. Exacto, bien ahí. Que está bueno que lo digas, y está bueno también, digamos, volver a decir que queríamos tocarlo del lado de la filosofía, porque cuando preparamos el programa, yo, por ejemplo, buscaba el tema de vigilia, y la gran mayoría de las cosas que aparecían, sacando obviamente las filosóficas, tenían que ver con lo contrapuesto al sueño. Incluso me puse a mirar un video en gallego que te explicaba el cerebro y cuando estaba dormido y cuando estaba despierto o en vigilia, como que se habla netamente de eso. Sí, hay muchos estudios con respecto a eso. Incluso hay un estudio muy interesante que no recuerdo qué universidad de otro país hizo Massachusetts hace un par de años. donde dejaban en claro que las... esto llevándolo ya al terreno casi empírico de la ciencia, digamos, tampoco podemos estar tan seguros de que la ciencia nos diga siempre la verdad, no, claro. Pero el hecho de que se activan las mismas zonas del cerebro de golpe cuando estamos soñando en una situación concreta, que si te pasara en el estado de vigilia. Entonces ahí da para sospechar o empezar a preguntarse, claro, qué está pasando. Y los sueños es un mambo. Que... claro. Pero para muchos filósofos el hecho de que existan los sueños nos hacen dar cuenta de que existe el estado de vigilia. Claro. Si querés, algo, lo podemos llevar a la parte oriental, donde me interesa estos eso, muchachos hablaban de tres categorías, no hablaban de dos. Hablaban, sí, del estado de sueño, hablaban, sí, del estado de vigilia, uh-huh, pero hablaban de que las dos se encontraban como en un sueño permanente, constante. Ellos tienen muchas historias, viste, que usaban mucha alegoría, mucha metáfora para, sí, contar... la parte esta de la realidad. Fueron de los grandes cuestionadores de la realidad que existieron para mí en la Tierra. Y de golpe a veces con un ejemplo te decían, bueno, el hombre es el sueño de Brahma, que era uno de sus dioses, sí, que a su vez este Brahma es el sueño de un hombre. Ese encadenamiento, claro, te hace entender hasta qué punto no podemos estar seguros ni de dónde estamos de parados. Exactamente. A veces tenemos esa arrogancia de decir, bueno, sí, yo soy tal, me levanto a tal hora, tengo que hacer esto, y lo hago como totalmente inconsciente ya, sí, porque confío. Tengo una confianza ciega en esto. Igual a veces es interesante pensarlo, además de la confianza, del conformismo o la simpleza. Yo creo que muchos, y esto ya es opinión personal, por favor, pero creo que muchos o muchas no se cuestionan forzosamente y como que se quedan en lo mundano, en lo terrenal, en lo que pasa ahora, para vivir la vida un poco más como venga, digamos, perderse en la rutina, perderse en ese anonimato que es la modernidad también, de ir y levantarse y laburar y bla, bla, bla, y no preguntarse por nada más. Para esto, para no complicarse la vida, digamos, básicamente. Sí, pero eso también está el otro extremo, de estar todo el tiempo cuestionando, estoy acá, pero en realidad es como que... A mí hay algo de que me gusta en eso. Pero ¿cuál de las dos? Me gusta más el momento de cuestionarte a cada paso. Y yo soy media así, pero me di cuenta que si te cuestionas todo el tiempo... Llego, claro. Pasa que... Tomate un vino tranquilo, ¿viste? Te dan, sí, que no, lo hacemos, es que igual no lo podés negar, digamos. Pero sí, es lindo cuando caes en ese momento. Obvio. Depende mucho de cómo uno lo lleve. Dice, bueno, este estado en el que me encuentro ahora es se fundamenta en algo o es apenas un sueño, básicamente. Lo trataron, es un tema, o sea, hablando de vigilia no hablas nada más de vigilia, como decíamos. Uh-huh. Hablas de todo un contexto, hablas de sueño y hablas de realidad en general. Es uno de los grandes temas que se ha tratado en la literatura. Podés hablar del Quijote y podés hablar de Calderón de la Barca, La vida es sueño, Federico García Lorca. Todos se encargaron de decirte, bueno, mirá, no estés tan seguro del estado de vigilia de alguna manera. Es muy interesante. Sí. Siempre y cuando él pensaba también esto de cuestionarse casi a diario, que yo también comparto y creo que está bueno. Lo importante es que no te quite el disfrute de también de la vida y lo cotidiano, porque puede llegar a pasar que estés todo el tiempo cuestionándote por qué estoy acá, qué estoy haciendo, qué pasará, y terminás no disfrutando del ahora. ¿Qué opinás? ¿Que estás riendo de lo que estoy diciendo? No, me estoy riendo porque me acordaba de otra cosa, en realidad. Pero a mí me da risa cuando alguien por lo menos se plantea eso. Ya después el resultado es cuestión tuya, es cuestión de tu fortaleza interna, si se quiere, y de cuánto vos estés dispuesto a ceder. Obvio. A mí me gusta mucho ese estado. El tema de la vigilia es un tema amplísimo. O sea, como te decía, se va a tratar de acá a la eternidad como la muerte, como existir y como nacer, y etcétera. Porque el flash es como una de las cosas que más naturalizamos. El tema de, bueno, claro, estamos despiertos, qué seguro que estamos de estar despiertos. Exacto. Y eso es poderoso. E incluso también es importante pensar, y si te parece, te tiro esta y no me la contestes ahora. No. ¿Qué pasa con aquellas personalidades que son como muy controladores, entre comillas, que les cuesta tanto dejarse dormir? Porque muchas veces pasa que las personas que les cuesta dormir, nos cuesta dormir a veces, es porque tenemos una personalidad medio de que queremos tener todo bajo control y... El dormir, aunque se puede también estar en medio en vigilia, es medio como estar

De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. En De Goyeneche Tarantino, en Radionauta, escuchamos a Anita Tijoux. Anita Tijoux con el tema Shock del disco La Bala del 2012. Y también seguimos con Ser W acá en el estudio, hablando de la vigilia desde los mambos filosóficos que desde hace años se vienen forjando en este mundo. Y esta idea de que la vigilia no es solo el estar despiertos o despiertas. A mí me gusta saberlo más así, ¿no? Es como más interesante, más poderoso. Sí. Te pega. Che, y había también hasta hay un montón de cosas para... Sí, hay un libro, no fundamental, pero es un libro interesante. Fundamental sobre la vigilia, podés encontrar todo porque decíamos, hablas de realidad y te vas a una rama específica de la filosofía. Claro. Entonces, como libros va a encontrar... A rolete es una buena palabra. Yo iba a decir otra, no sé por qué. Pero esta se encarga de eso, la filosofía del estado de vigilia se llama. Ajá. Justamente, de Ernesto Ballesteros Arranz, un filósofo español. Un libro que salió en los 90 y que se encarga de hacer un poco un recorrido de las diferentes concepciones de esta ilusión trascendental, como la llama él a la realidad. Me gusta. Ilusión trascendental, que se va un poco a esa idea oriental que se tiene sobre la realidad y el estado de vigilia. Che, y es un libro, te pregunto, para que puede leer gente que no es entendida de la filosofía, digamos, un libro, no sé si simple, porque simple no debe ser, pero un libro que se puede leer tranqui, una persona que le interesa, ponerle. Sí, yo no sé cuántas ediciones se podrán encontrar hoy, porque salió en 1990 y claro, no es un autor que vos digas conocido. Es un libro para todo el público por una cuestión de que, como te decía, hace un repaso. Bien. De lo que se ha pensado sobre la vigilia. Ahí va. A lo largo de la historia filosófica. A lo sumo empieza a usar algunos conceptos puntuales de cada... rama. Uh-huh. O cada disciplina, escuela filosófica, pero sí, es un libro que si lo encontrás y te interesa el tema como para iniciarte un poco y ver qué onda, está muy, muy bueno. No sé, lo último que estaría bueno decir, esto volviendo, sí, a los orientales, porque a mí también me fascinaron en un momento, aunque tenés toda esta pesada carga del occidentalismo de rebajar de lugar, el hecho de la realidad o el estado de vigilia, uh-huh, como un velo de malla donde se cubre en realidad ese tercer estado del que hablaban, el sueño total. Ajá. Donde en el fondo todo es como una masa abstracta, donde no... Ahí nos estamos yendo bien al carajo, si no se importa. Quiere, pero... Es como eso, la realidad era, es la realidad posta, sí, nunca está acá, ni en el estado de vigilia, ni en el sueño. La realidad posta está cubierta por un velo de malla que se encargó de diferenciar las cosas entre sí. Cuando nosotros, ponele, en este caso, tenemos la mesa, los micrófonos, vos, yo, sí, somos representaciones de otra cosa. Es más... Sí, es como para quedarse hasta las 3 de la mañana. Es para colgarla, sí. Pero bueno, es muy interesante. Te agradezco una vez más que estés acá con nosotros, no, compartiendo tus intereses, porque tiene que ver con eso, ¿no? Lo, sí, que te gusta, lo que disfrutás. Ya dijimos, igual la idea es que vos estés en tu casa y te pongas a preguntarte, por lo menos. Obvio. Es que yo creo que lo... Y esto es un poquito de autobombo, que nunca viene mal. Que a veces en De Goyeneche Tarantino buscamos darle una vuelta de rosca, ¿viste? Que la gente se pregunte, ¿la vigilia es estar despierto solamente? No. Claro que no. No. O de última sí, pero bueno, ¿por qué decís que sí? ¿O por qué decís que no? No, bueno, viste, en este caso decís que sí, por ejemplo, porque hay todo un sistema esquemático que te dice, bueno, es más fácil delimitar, claro, el significado o delimitar los significados de las cosas, te hace tal vez llevar a la vida un poco más sencilla y por eso lo de esta noche se llama vigilia. Se hace una vigilia por el simple hecho de, bueno, estamos despiertos haciendo el aguante, pero estar despiertos es más amplio. Bien ahí, bueno, como bien dijiste, hoy es la vigilia al 26 de junio, Se cumplen 12 años de la masacre de Avellaneda. Te pregunto, ¿participaste alguna vez de la vigilia del Puente Pueyrredón? No, no tuve la suerte. Bien, una jornada fuerte. Después del audio yo lo vuelvo a repetir. Quedamos todos medios ahí como tambaleando porque es un audio que, nada, hace como un resumen de los hechos más relevantes de lo que pasó en ese momento. Fue algo fuerte. También hay mucho archivo, mucha imagen, y eso también hace que las personas que no lo vivimos directamente, de alguna manera, ¿no?, lo hayamos sentido, si se quiere. Sí. En un rato nomás vamos a tener una comunicación telefónica con gente que anda por allí. Supongo que se vendrá la marcha de antorchas. Hay recitales en la estación de Aero y Maxi. Hay mucha gente. Hay gente que se está aguantando el frío, que no es un detalle menor. Un día horrible. Sí, realmente. Hoy destacábamos eso en el programa de la tarde con respecto a que, bueno, no se trata de ir y quejarme del frío. No. Es más grande aún, es enorme. Que justamente no importa el frío, tal cual. Y alguien que habla de todo esto, de la noche, de la vigilia y no vigilia, es el ex, que ya no existe en realidad, lo hemos dicho en el programa, subcomandante Marcos, y escuchémoslo porque siempre es lindo escucharlo. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Escuchamos a su comandante Marcos, otra de las personas que siempre da gusto escuchar, y me animo a decir qué linda que es la radio y qué lindos son los archivos radiofónicos. Siempre hay cosas lindas para escuchar. Y estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Sebastián, que está ahora en el Puente Pueyrredón, en la estación de Aero y Maxi. En realidad no sabemos exactamente en qué espacio está. Va a dormir allí, va a esperar el 26 de junio, estos 12 años de la masacre de Avellaneda. Agradecemos de nuevo a CERW este préstamo que tenemos de 17 escalones, el periodístico de tarde de Radionauta FM 106.3. En breve nos comunicamos, nos estamos comunicando, todavía no nos comunicamos, ¿no? No, me dicen atrás del vídeo medio desesperado. Chicos, relajémonos, ya son las 11:30 de la noche. Andás a ver, ya después de esto pasó en FM La Trinchera. Nada, ya pasó el 26 de junio y demás. Decíamos, entre otras cosas, hoy iba a estar tocando Arbolito. Ahora Seba nos va a confirmar. Pero iba a estar tocando Arbolito, el Rally Barrio Nuevo y Sara Eve también, me parece. Espero que esa sea la confirmación. Mucha gente salía hoy de la estación de trenes con bolsas de dormir, carpas, mucho abrigo. Seguramente se iba a hacer alguna olla popular, se iba a esperar algo, alguna comida me refiero, ¿verdad? Pero hagamos una cosa, para esperar a Seba podemos escuchar un temita de algo que quería escuchar nuestra productora, que estaba empecinada con que pasemos los olimareños, y este tema que se llama Milonga del Fusilado. No me pregunten quién soy, conocido los sueños que habría querido, crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad odiará. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Finalmente pudimos comunicarnos con Seba. Seba, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Hola, querido. Se te extraña acá en el estudio. Gracias, gracias. Yo sí. Estoy medio, mirá, escucharás que mi voz está bastante complicada. Sí. Estoy muy resfriado. Y hace frío, ¿no? Sí, bastante. Está cayendo una neblina, más o menos, que está poniendo también, además de frío, húmedo la situación, pero viene bien. Y yo vengo con una... No me puse buenas zapatillas. Uy, un gran problema. Pero bueno, che, debes estar disfrutando. Sí. Si querés contarnos un poco qué fue lo que vino pasando en el día de hoy, qué te espera esta noche, qué se espera mañana ahí en la estación de Arimax y en el Puente Porredón. Sí, bueno, se están haciendo actividades culturales desde este año, ya se cumplen 12 años de la masacre del Puente Porredón. Se llevaron distintas actividades. Entre ellos hubo un montón de bandas, estuvo Arbolito, estuvo Radio Barrenuevo. Acaba de terminar la de Leo Valdés. Y bueno, también hubo participación, habló el padre Darío Santillán, Alberto Santillán, diferentes organizaciones sociales también, con diferentes luchas, organizaciones ambientales. Ajá. Muchas cosas pasaron, arrancó todo esto a las 5 y ahora en este momento está arrancando lo que sería la marcha de antorcha, que sería la previa a la vigilia y para subir al Puente Pueyrredón. Che, ¿cómo ves? Hay mucha gente. ¿Cómo viene la mano? Sí, bastante. Diferentes organizaciones sociales, muchas de derechos humanos, también hay, sí, poner 500 personas más o menos. Bien ahí. No soy muy bueno haciendo números, pero sí, más o menos 500 personas. Está, che, y para la vigilia, ¿qué se han preparado? ¿Hay alguna carpa por ahí dando vueltas para pasar un poco el frío también? Sí, hay carpas. Bueno, viste que ahora es toda la previa, digamos, ahora estamos subiendo, todavía no se arma nada. Se están empezando a preparar para lo que sería la marcha de antorcha. Yo me estoy acercando, por eso se escucha cada vez más el ruido, ¿no? De una, bueno, pero está bueno el ruido de lo que está pasando ahí, claramente. Sí, sí. Y bueno, yo en realidad me iba a quedar, pero hasta ahora no puedo porque estoy medio enfermo. Ah, ahí va. Así que tengo la garganta media tomada. Y es una fecha, viste, que cae también en un momento climático complicado, pero hoy decíamos acá que el frío medio que no importa, viste. No, no importa, me parece que sí, es una cuestión más mística, esto tiene que ver también con reivindicar al compañero y es otro año estar subiendo al puente, un lugar simbólico para nosotros que somos militantes y que sentimos a Darío como un hermano, un compañero, no importa el frío, no importa nada. Che, y te hago otra pregunta, ¿se intervino la estación de alguna manera en particular este año de nuevo? ¿Se hizo algún mural nuevo, algo por el estilo? No te escuché justo, ¿me lo podés repetir? Sí, se hizo alguna intervención nueva en la estación, algún tipo de mural o alguna intervención en particular nueva. Sí, recién se acaba de hacer una intervención, hay un cartel justo que está al lado de uno de los carteles simbólicos del puente Pueyrredón. Ajá. Que dice, estamos abriendo más escuelas de policía, para vos sumate. Y se le escrachó un poquito ahí, se le tiró un poco de color. También porque queda medio feo al lado de la bandera de Darío. Bien. Eso, así que se estrechó un poquito, pero después intervenciones, las de siempre, digamos, el color de siempre, muchas banderas, muchas velas para Darío y Maxi. Y mucha alegría también, que eso es lo bueno, ¿no? Se interviene de una manera alegre. Sí. Mucha juventud también, como muy importante. Me estoy acercando a la marcha porque si no me estoy alejando. No, está bien, no te me quedes solo en el medio de la noche, Sebastián, por favor. Che, no, contanos antes de seguir, así te dejamos tranqui, ¿qué onda mañana? ¿A qué hora va a estar el acto? Y más o menos las organizaciones sociales se están empezando a juntar a las 11:30. Ajá. Y después a la 1 es el acto central, arriba al Puente Pueyrredón. Ah, bien ahí. ¿Te vas a quedar entonces? Sí. ¿Qué vas a hacer? Yo no, porque como te dije estoy enferma, así que voy a tratar de cuidarme, porque la vida sigue después. La vida sigue después del 26 de junio, a pleno. Sí, estoy muy, muy enferma, así que voy a tratar de mejorarme y seguir. Bueno, pero disfrutá mucho esta marcha de antorchas, esta vigilia. Hemos tenido un programa muy bello el día de hoy. Me siento medio sola, pero hermoso que nos hayamos podido comunicar, Seba. La primera Buenísimo. Vez en esta vida de Goyeneche Tarantino. Sí, lo podemos hacer haciendo muchas veces más. Está buenísimo, sí. La última vamos a la esquina de 7:50 y nos llamamos, qué sé yo. Sí, nos encontramos. Sí, bueno. Nos llamamos rato. No, está bueno el ambiente acá. No sé si estás escuchando los bombos. Sí. Ya empieza todo a surgir. Ya está arrancando la vigilia, están prendiendo la antorcha y está empezando a arrancar del Puente Pueyrredón hacia adelante. Bien ahí. Pero muy lindo. Bueno, Seba, seguí disfrutando. Muchas gracias por habernos contado qué pasaba por allí. Y cuando te tengamos acá el miércoles que viene, nos contarás un poco más con detalle. Bueno, dale. Que sigan pasando una buena noche. Y los saludos y los abrazos. Nos vemos. Dale, un besote grande. Hasta luego. Bueno, y Seba, nuestro compañero de miércoles a miércoles de Goyeneche Tarantino, hoy a la distancia en el Puente Pueyrredón, iniciando la marcha de antorchas, esta vigilia esperando el 26 de junio. Realmente recomiendo, ya es tarde para que la gente mueva, ¿no? Pero si estás por ahí, cerquita, qué sé yo, nos estás escuchando por internet, no sé, algo puede llegar a pasar, te recomiendo que vayas. Las bandas ya tocaron, pero lo que sigue tiene mucha mística, como decía Seba. Es una fecha que además de muchas ideas políticas o muchas, ¿cómo podríamos decir?, frases o reivindicaciones, hay mucha arte, mucha alegría. Se recuerda también todo esto con alegría, con ganas de seguir los ejemplos que dejaron tanto Maxi como Darío. La estación es un lugar increíble, un lugar simbólico que vale la pena conocer. El tren te deja de toque, así que no sea fiaca y andá, de último un día a la tarde. Hay muchos murales, es un espacio que dejó, como decía, de ser una simple estación y pasó a ser un lugar que significa un montón de otras cosas, pero vamos a seguir escuchando música un poquito esta noche, antes de irnos, que falta todavía. En este caso es se trata de Los Redondos, que siempre los escuchamos, pero bueno, no pueden faltar. El tema es Yo Caníbal, del álbum Lobo Suelto Cordero Atado, del año 93. Ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Escuchamos a Los Redondos, que no pueden faltar en Degollonista Tarantino, y escuchamos la voz de Allende, que tampoco puede faltar en realidad en un día como hoy. Estábamos buscando un par de cositas para hacer el fin de semana, además de mañana, si querés levantarte, ir al Puente Porredón, al corte. Uy, ya me agarró. A esta hora es cuando se me empieza a apagar la tele y es terrible. Ya tenemos otro tema musical preparado. Y hace un rato nomás hablábamos con Seba, que está en la vigilia, está comenzando la marcha de antorchas, que ya debe estar en camino nomás. Te quería tirar un par de fechas y de cosas para hacer, pero no anda la página de la agenda SAS.

se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Siempre ahí presente, salvando las papas, diciéndonos disfrutar de la música latinoamericana. Tenemos dos cositas para decir. Seguramente este fin de semana hay un montón de cosas para hacer, que bueno, eso che, se fijan en internet y seguramente lo encuentren. Pero por un lado, queríamos comentarles que se va a empezar a presentar una película a partir de mañana jueves 26, se va a proyectar Totem y al fin del mundo en el ciclo de cine nacional propiciado por... propiciado es re de gacetilla de televisión, sí, de noticiero, hace mucho que no lo decía. En las prácticas de audio en la facultad lo decía, creo. Por la Secretaría de Cultura y Educación, pero bueno, es una película que trata sobre experiencias que suceden en el corazón de Tierra del Fuego. Y si no fuiste nunca a Ushuaia, capaz que está bueno verlo. No, te lo tiro así. Al fin del mundo, que es un largometraje del año 2014, en el primer piso del pasaje Dado Rocha va a salir sale 10 pesos la entrada. Y a partir de mañana se estrena esta película, Al fin del mundo, del año 2014, sobre, dice así, un puñado de personas que sobreviven a un aislamiento helado y ventoso en el corazón de Tierra del Fuego. Vamos a ir a verla con Pana y Pablito, con la torta de chocolate que trajo en el tupper, en el tupperware. Nunca fui a una reunión de tupper. Ustedes, ya que estamos, se me ocurrió. No, pero algo que les quería decir, que esto sí es más importante en realidad, o es importante. Los muchachos y la muchacha del Plan de la Mariposa, una banda de Necochea, que me gusta mucho en particular, y a mucha gente de Radionauta creo que también, hicieron un viaje muy o más que interesante y llegaron hasta Brasil. Todo el noroeste argentino, después para Misiones, Brasil, no, Paraguay, Brasil, y han vuelto a Las Pampas. Y tocan este viernes en el Rincón de los Amigos, en calle 51, entre 4 y 5, a partir de las 22 horas. Y la verdad, vale la pena ir a verlos. Además de que suenan muy bien, tienen un montón de instrumentos y son músicos bastante comprometidos. Bastante no, queda horrible. Son comprometidos. Porque están laburando mucho de eso y básicamente se quieren dedicar a eso y por eso se fueron de gira tanto tiempo. Creo que 2 meses y pico, si mal no recuerdo, así que deben estar todos bronceados. Por las tierras cariocas, que se ve que el mundial mucho no les interesaba porque se volvieron, estaban en Brasil, debía ser un quilombo Brasil, pero bueno, volvieron, tocan, van a arrancar una gira por toda esta zona, pero el viernes arrancan acá en La Plata a las 22 horas en el Rincón de los Amigos, en calle 51, entre 4 y 5, el Plan de la Mariposa, y vamos a irnos esta noche de miércoles con un tema de estos muchachos y muchacha, porque hay una muchacha en la banda. Esto fue Diego Yenecha Tarantino, el programa número 42, que me tuvo sola de este lado del vidrio, pero a Seba desde el Puente Pueyrredón, a Pablito en los controles, como todos los miércoles, a Pana en la producción. Tuvimos a Ser W de columnista, hablando un poco de la vigilia desde los mambos filosóficos, que está siempre bueno adentrarse un poquito. Y también estuvo nuestro crítico estrella, que ahora seguramente termina el programa y nos va a decir qué le pareció, qué no le pareció, qué cree que tenemos que mejorar. Nos vamos a ir entonces escuchando el Plan de la Mariposa, un tema del álbum Trance Habitante que se llama Viajo con el Sol. Perdón si no puedo consolarte. Nunca supe cumplir ese rol. Prefiero la verdad. No soy de carcajadas mentirosas. Descubrí que es debido arriesgarse, bailar hasta que duela. De lo bueno quisiera entregarte pinceladas de aliento y sal. Mi amor, aún hay más, necesito que apagues la mente y que aprendas conmigo a cantar. Viajo por el sol y amanezco tranquilo, alimento la esperanza de un mundo mejor. Viajo por el sol. Se puede poner medio áspera la cosa, pero el pensamiento positivo puede más. Los prejuicios son bobinas que tapan la luz de primavera. Las banderas al camino van guiando el corazón. Pongamos la sonrisa de moneda corriente. Si miramos para el mismo lado podemos salvarnos de la autodestrucción. ¡No! De la autodestrucción. Viajo con el sol y amanezco tranquilo, alimento la esperanza de un mundo mejor. Viajo con el sol y amanezco. Un tipo bueno, pero es alto cagón. Radionauta suena y alguien interpreta sus sueños para jugar a la quiniela.